Buenas noches y bienvenidos a la presentación del libro ¿Por qué no debemos pagar la deuda? Aquí estamos Carmen, Inma y Marta. Y bueno, a lo mejor desilusiono un poco si os digo que no somos autoras del libro, ni hemos participado en la coordinación. Pero llevamos una semana aprendiéndolo de memoria. Pero si sirve de algo, compartimos con las personas que han coordinado el libro, compartimos plataformas. Pertenecemos a la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, a la PAC. Y bueno, esta presentación se enmarca dentro de lo que es la séptima edición de la Semana Internacional contra la Deuda. El nodo de aquí de Sevilla se ha sumado a esta semana con varias actividades. Se ha presentado un informe estatal sobre los rescates bancarios y de cómo el sistema de rescate bancario ha influido en el aumento de la deuda, y se han hecho también muchas actividades, algunas actividades de difusión en la calle, como bueno, el árbol de la deuda o la campaña Padrina a un banquero. Y con este acto de presentación, pues queríamos clausurar la Semana contra la Deuda aquí en Sevilla. El libro que presentamos es el segundo libro que edita la editorial Icaria relacionado con el tema de la deuda. El primero es este, Vivir en Deudocracia, y se publicó en 2011. Y bueno, para nosotras estos dos libros son una herramienta para animales sobre el tema de la deuda de una manera bastante sencilla, fácil, para no iniciado, no asustarse, se puede leer bastante bien de una manera bastante sencilla, pero a la vez con una perspectiva bastante integral, con lo cual parece que completa un poco una aproximación al tema de la deuda, que puede parecer muy complejo. Los dos hacen, a lo largo del libro, hacen un desarrollo parecido. Enmarcan el tema de la deuda desde una perspectiva tan internacional e histórica, aterrizan un poco en lo que es el caso español y los efectos en nuestro territorio de todo el problema de pagar la deuda. Y por último, cierran también el libro con una parte propositiva, en una propuesta de, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos ante este problema? Como antes había dicho, las personas autoras que han coordinado este libro, además de, no solo pertenecen a, muchas de ellas no solo pertenecen a la plataforma, que en realidad la plataforma lleva como 2 años existiendo, sino que tienen una larga trayectoria de lucha, como activistas de lucha contra la deuda. Han trabajado también a través del Observatorio de la Deuda en la Globalización o del Comité de Abolición de la Deuda en el Tercer Mundo. Y bueno, este libro, con respecto al primero, yo creo que avanza y profundiza en 4 temas fundamentalmente. El primero es hacer una crítica a todo el tema de la refinanciación de la deuda y las medidas de alivio contra la deuda. También avanza, bueno, contextualiza, porque el primero se publicó en el 2011, el segundo en el 2013. Estos 2 años, claro, se han aplicado muchas políticas de ajustes aquí en España, entonces avanza un poco la actualización de ese tema. Otro tema que también profundiza es en lo que es el concepto de deuda ilegítima, también hace una apuesta rotunda por lo que es la auditoría de la deuda, como una propuesta para construir las alternativas. El libro arranca igual que el anterior, hablando de la deuda en el mundo. Y es que aquí en Europa sí que estamos empezando a ver y a escuchar más temas de la deuda, pero en realidad en sudeste asiático, en África y en América Latina llevan sufriendo todo el problema de la deuda desde hace ya bastante tiempo. En estos países han tenido la fórmula mediante la cual se han impuesto todas las medidas de vamos, de ajuste han sido a través de los planes de ajuste estructural, y aquí en Europa lo que se están aplicando son las políticas de austeridad. Pero en cualquier caso, en todos los continentes, en realidad lo que se plantea como la deuda es un mecanismo para imponer un modelo económico que lo que hace es que crea pobreza y crea desigualdad. Y bueno, y cuestiona y critica todo el tema de la reestructuración de la deuda, porque cuando los países, y eso se ve también en bastantes ejemplos que se ilustran bastante bien en el libro, cuando los países entran en una espiral de endeudamiento, hay un momento que simplemente es que no se puede pagar la deuda. Una situación que es que ya no es posible pagar la deuda. Entonces, en ese momento ha habido muchas experiencias en las que se han implantado programas de alivio y programas de reestructuración. Pero en realidad, cuando esos programas de alivio y reestructuración son impuestos por los mismos organismos internacionales que han provocado ese sobreendeudamiento, al final se siguen jugando a la misma regla del juego y se sigue profundizando en el empobrecimiento y no se sale, con lo cual cuestiona de una manera muy certera que no vale aliviar la deuda de cualquier manera y que no vale cualquier reestructuración de la deuda. Ejemplo pone varios. Por ilustrar con uno de ellos, está el ejemplo de Haití. Haití tenía, bueno, se acogió a un problema de sobreendeudamiento, se acogió a un programa de alivio de la deuda propuesto por el Fondo Monetario Internacional, y ese programa iba acompañado de una medida de ajuste sobre lo que era el cultivo de arroz. El cultivo de arroz era muy importante en la base económica de Haití. Entonces, lo que provocó esa medida de ajuste fue un empobrecimiento del campesinado de Haití y además una pérdida de la soberanía alimentaria, porque además se privatizaron muchas empresas públicas, que había empresas públicas agrícolas de arroz. Entonces, no solo no se alivió el problema de, no solo no se solucionó el problema de la alivia, sino que se profundizó y volvió otra vez a entrar en la espiral. Y otra de la otra parte por la que también, aparte de esto, ¿no?, de que no es una salida, por la que se cuestiona los programas de alivio, es porque muchas veces provocan un blanqueo de lo que son las deudas. Porque hay muchas deudas que cuando se en su origen son ilegítimas, tienen un origen ilegítimo o odioso o impagable. Pero en esos mecanismos de refinanciación se olvida el origen que provocó ese endeudamiento, con lo cual hay una pérdida de control para pedir la ilegitimidad de esa deuda. Entonces, es otra de las críticas que hace a los problemas que surgen con la refinanciación de la deuda. Y bueno, ya antes de dar paso a mi compañera Isma, simplemente quería leer un parrafito del libro, de cómo se cierra el primer capítulo. La crisis de la deuda es el elemento clave que permite la violación de derechos económicos, sociales y culturales, no solo en nuestro país y la periferia europea, sino también en países de todos los continentes. La crisis de la deuda son recurrentes en el capitalismo, y solo abordando las causas sistémicas que la provocan podemos superarla. También resulta innegable que no puede haber desarrollo humano sin romper con la infernal espiral de la deuda y la dependencia que ésta provoca respecto a los mercados financieros y a las instituciones financieras internacionales. La parte que abordo yo es quizás la parte que conocemos todos y estamos padeciendo, que es la vivencia de la crisis aquí en España y las medidas que nos están imponiendo y cómo nos van afectando. Entonces, por desgracia no es una novedad para nosotros, pero quizás la forma más gráfica de ver lo que Marta ha contado, que es cómo un modelo de negocio se establece aquí en la población y cómo se capitalizan a entidades que han abusado de la población. Y cómo, a pesar de todo, pues se sigue pagando ese negocio. El origen de la crisis en España, si nos remontamos a 2008, sabemos todo que nuestro país estaba muy centrado, el auge económico, en la construcción, en el sector inmobiliario. Teníamos un boom del crédito, créditos muy asequibles en aquel momento, intereses muy bajos del crédito, con lo cual se favoreció todo ese auge para la compra de viviendas. En el año 2008 es cuando estalla esa crisis y es también consecuencia de que llega aquí la crisis que estalla en Estados Unidos. Entonces, en aquel momento nos llega paralizándose el capital y, por tanto, nuestro sistema, que dependía totalmente de ese movimiento, de esa liquidez, pues se paraliza. Las empresas van cayendo, van cerrando, se van produciendo despidos y se genera pues una situación de falta de liquidez. En ese momento el gobierno empieza a plantear distintas propuestas, distintas estrategias para salir de esa situación. Se plantean medidas de estímulo del mercado laboral sin llegar a una respuesta clara. Como no se aborda esa situación desde el punto de vista del mercado, sino que se traslada a la parte que provoca la deuda, que es la banca, perdón, quiero decir, que es que se aborda la crisis desde la perspectiva de la banca. En vez de apoyar a la ciudadanía que está en toda esa situación de dificultad, se decide apoyar a la banca dándole distintas líneas de apoyo, de inyección de liquidez para rescatarla, porque se establece que no se puede dejar caer a ese sistema que es el que teóricamente lo sustenta todo. Entonces, el gobierno español, hay un momento en el 2011 en el que toma una decisión bastante inusual, que es cambiar la Constitución española, cosa que no se puede en teoría hacer de cualquier forma, y en colaboración con el partido de la oposición llegan a un acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución, por el cual se establece que la deuda pública tendrá que tener un tope y que además tendrá que ser prioritario su pago. No importa otras situaciones, sino que esos van a ser las líneas que vamos a tener. Se siguen continuando el apoyo a los bancos y se establece en 2012 con la Unión Europea, se establece una línea de crédito de unos 100.000 millones como posible, 100.000 millones, de los cuales son unos 44.000 los que se emplean para un rescate directo a la banca. Eso tiene una repercusión directa y es que esa deuda privada de las entidades financieras no la incluyen al Estado español, a la población. Entonces, al acogerla a nosotros como parte de nuestra deuda, tenemos que asumir ese pago. Ese pago se puede establecer de diferentes vías. Hay un modo en el que a lo mejor la población no tendría tanto peso, no se padecería tanto el pago de esa deuda que ha crecido. Pero sin embargo, las administraciones, que es vertiendo ese esfuerzo en las rentas más altas, pero no se toma esa decisión, sino que se toma basar ese esfuerzo en la clase trabajadora principalmente. Se firma en ese año, en el 2012, se firma aparejado a ese dinero que nos llega, se firma un memorando en el que se establecen distintas líneas de actuación para afrontar esa deuda que de repente ha subido, que pasó del 2008 a un 40%, creo que era, a ahora a un 105% en los presupuestos de este año. Entonces, esa deuda que ha crecido, y que seguirá creciendo, como ha dicho Marco, porque esto es una espiral de endeudamiento, porque los intereses nunca son abordables, pues se traduce a nivel de la clase trabajadora principalmente, porque se enfoca en los gastos sociales. Y a ese nivel es como se van traduciendo esas distintas políticas de ajuste. Sabemos todos cómo ha afectado a la sanidad. Hay comunidades como la de Madrid, en la que se están privatizando, bueno, ya está en ese punto, la privatización de los hospitales. Tenemos el copago farmacéutico, tenemos el cierre de algunos centros de salud, tenemos casos como personas que tienen que pagar el transporte para recibir los tratamientos y, por supuesto, la pérdida de los trabajadores en el ámbito, en el sector público. En el sector de la educación, pues lo estamos viendo por igual. Se reduce el salario de los trabajadores, se amplía el horario de las horas lectivas, por lo tanto hay menos profesorado que va a cubrir bajas y ausencias, y por tanto, y también se reducen becas y se implantan nuevas tasas, suben y se implantan tasas. En ese apartado la ciudadanía también lo sufre, en cuanto a que las familias tienen que hacer un nuevo esfuerzo, y hay muchas personas que el derecho básico a la educación pues se restringe, se deniega. Otro grupo que también estamos padeciendo esta situación de crisis son las mujeres. Las mujeres que estaban promoviendo un rol más activo, más de igualdad, más de capacidad en el mercado laboral, pues se están reduciendo distintas políticas de como por ejemplo la ley de dependencia, que estaba promoviendo que las mujeres que realizaban el cuidado de la familia y que podían aportar a la seguridad social en estos casos su esfuerzo, pues al reducirse, por ejemplo, esta medida de dependencia, pues otra vez se vuelve a modelos tradicionales, el cuidado en la casa. Y por supuesto, ya tenemos clarísimo cómo todo esto repercute en el empobrecimiento de la población, en la pérdida del empleo, en la pérdida de prestaciones por desempleo, en esa tasa de desempleo que llega a unos 6 millones, en desesperanza, en pobreza, las familias pierden las viviendas. Y bueno, como decía Marta, esta es una situación que si la pagan los que tienen menos recursos, pues evidentemente nunca se va a tener suficiente, siempre se va a tener que ir abordando pues de la misma manera, quitando recursos públicos, endeudando cada vez más a la población y haciéndola mucho más vulnerable. Y esa es, pues, como sabéis, como estamos viviendo la situación que tenemos. ¿Ya? Sí. Bueno, pues ya estamos llegando a la última parte del libro. Tendréis que comprarlo y leeros lo fondo. Veréis, mi parte trata más sobre la deuda legítima, lo que consideramos deuda legítima desde distintos aspectos, y la auditoría ciudadana como una acción que como alternativa proponen no solo la PAC, sino también otros muchos movimientos sociales. La consideración de deuda legítima se inicia o parte a partir del término deuda odiosa, que la primera vez que se utilizó fue en la deuda contraída por Cuba bajo el régimen colonial español en 1898, y posteriormente se hizo su definición, ¿no? Entonces, esa definición de deuda odiosa, que va a ser el origen de la deuda legítima, se ha definido por un ruso, Alexander Sack, y la definió como una deuda que ha sido contraída por un gobierno despótico para consolidar su poder contra los intereses de la ciudadanía y a favor de los intereses de unos pocos, generalmente muy próximos al poder, y con el conocimiento por parte de los acreedores. Entonces, si se dan esas condiciones, podemos considerar que esa deuda es odiosa y en el caso de Cuba, pues permitió que fuera condonada y que no se pagara, ¿no? A partir de ella, como os decía, nos plantean los autores que se toma como punto de partida esos tres aspectos y se va incorporando otros nuevos, porque el término deuda ilegítima es un término en construcción. Siempre van a aparecer alguna patadita nueva por la cual podremos considerar que es ilegítima. Este término ha ido tomando cuerpo a partir de las últimas décadas, tanto a partir de asociaciones civiles que luchan contra la esclavitud de la deuda en los pueblos y piden o intentan conseguir la cancelación de la misma, como en algunos casos directamente por las instituciones o por los gobiernos, como podría ser el caso de Ecuador, que luego vemos un poco cómo lo definieron ellos, ¿no? En realidad, nuestro planteamiento a partir de esto es que en realidad nosotros no pedimos exclusivamente la condonación de la deuda ilegítima porque sea ilegítima, sino sobre todo porque es injusta. Entonces, el endeudamiento de los pueblos atenta contra el bienestar de la mayoría en beneficio de muy pocos. Y entonces es causa no solo de penuria económica, sino también de la pérdida de derechos, pues, desde políticos, sociales, económicos, de género, culturales, ambientales, de recursos, incluso llegando a la pérdida de parte de la soberanía de los pueblos, ¿no? Es curioso que es un término que en realidad podéis ver, yo no lo he desarrollado mucho, pero es curioso que es un término que empieza a aparecer en las legislaciones internacionales en el año 2012, la señal de la poca importancia que le han dado, digamos, los que legislan, ¿no? Que tienen el poder. Entonces, a partir de eso, la ley pública internacional, se empezó a hablar en el 2012 de la promoción del endeudamiento y el crédito soberano responsable. Es como empieza a aparecer simplemente la posibilidad de que pueda haber una deuda ilegítima, ¿no? Como decíamos antes y comentaba Marta, ha habido auditorías de distintos tipos, tanto institucionales como a partir del movimiento social y de base, ¿no? Lógicamente, cuando un pueblo o un movimiento social tiene que hacer una auditoría, lo primero que tiene que hacer es definir lo que considera que es ilegítimo y que es legítimo. Entonces, ahí a lo largo de la historia todo un proceso de definición de lo que es ilegítimo. En el libro vais a ver que hay varias, del Observatorio de la Deuda, de la que utilizaron Ecuador, la nuestra, entonces hay varias. Yo voy a hablar de la de Ecuador y de la nuestra, ¿no? Hay mucho que tienen en común. Sobre todo hay mucho que tienen en común las que proceden de los movimientos sociales y mucho lo que tienen en común las que proceden de las instituciones de gobierno, ¿no? Bueno, os voy a leer lo que plantearon en Ecuador. En Ecuador, para hacer su auditoría de la deuda, que fue a partir de un movimiento social, pero llevada a cabo por el gobierno, nombran una comisión para la auditoría integral del crédito público en Ecuador. Entonces, primero a mí me interesa mucho, y es curioso porque lo vimos en Carmona, ¿no? Lo comentó esta ecuatoriana que vino, que introducen el término integral, y a mí me ha fascinado, o sea, me parece que hay que meter ciudadana e integral, las dos cosas. Porque eso permite que hagamos una auditoría no exclusivamente económica, sino con todo ese marco de derechos que hemos hablado antes, ¿no? Bueno, pues ellos, en su definición, pues la comisión en el Ecuador, en su definición de ilegítima, habla de que la deuda ilegítima se expresa en los créditos contraídos por el Estado bajo condiciones inaceptables y que han vulnerado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y han dado viabilidad al despojo o la apropiación, explotación indebida, vía privatización de los recursos. Bueno, es un tocho para leérselo despacito, ¿no? Pero sí nos da la idea de que no es solo económico, de que recoge todos los aspectos que una persona puede desarrollar y necesita como espacios de desarrollo, y que incluye tanto lo humano, digamos, como la vida en sí, es decir, también la, los ecológicos, también los ambientales. Generalmente cuando nosotros en el lenguaje cotidiano hablamos de algo ilegítimo, cuando te pones a pensar por qué decimos ilegítimo, en realidad es como una punta de iceberg. Es decir, cuando una población empieza a considerar algo ilegítimo, está expresando un consenso general sobre una realidad injusta. Y es muy interesante. O sea, cuando empieza a surgir algo que es ilegítimo, es que en el fondo lo que hay es una injusticia. Pero además una injusticia reconocida por una mayoría. Lo cual es un punto de partida para movilizarnos muy interesante. Si hay una mayoría que opina que algo es ilegítimo, es que es algo por lo que merece la pena moverse. Entonces, nuestra opción no es tanto movernos por la legalidad, o de la que aparezcan las leyes, como para que se reconozca la injusticia de lo que es ilegítimo. Bueno, pues ahora vamos con la definición de la PAC. La PAC somos las chicas y media... Bueno, la PAC en principio comparte muchas de las ideas y definiciones generadas por los movimientos que, en contra de la deuda de los países del sur. Además, como puntos así globales de referencia antes de entrar en lo que sería ilegítimo, consideran que es un término en evolución, no estancado, no definido, no determinado, sino que está en constante evolución y que además es un tema muy ideológico, que depende mucho del contexto y de la realidad en la que estemos, a la que hagamos referencia. Entonces, de alguna forma, pues lo ilegítimo de un colectivo trabajador será diferente, probablemente, que de otros colectivos. Tiene que ser, además, el término de búsqueda de lo que es ilegítimo como un punto de partida, con el que damos nosotros sería como un punto de partida para generar un gran debate de colectivos, de forma que se concluya en una definición siempre abierta, pero consensuada entre todos. Que vayamos agrupando colectivos que también tienen esa sensibilidad o personas y buscando juntos realmente qué es lo ilegítimo, ¿no? O en qué concepto de ilegítimo vamos a trabajar juntos. Como tal deuda legítima, la PAC, nosotras, decimos, primera, es la contraída por un gobierno que no ha destinado los recursos generados al beneficio de la población, lo ha destinado a otra cosa. Segundo, han propiciado violaciones de los derechos humanos o impactos en la naturaleza. Y por último, este es más específico de la PAC, es derivado de una política regresiva o permisiva en el fraude fiscal. A ver, ya si profundizamos más en los que nos va planteando el libro, luego hay, después de la definición de lo que sería una deuda legítima, una clasificación de qué tipos de deuda ilegítima podemos encontrar. Yo os doy los titulares porque me parece que en un momento es más interesante el debate y luego ya. Pero bueno, por que quede un poco claro, las deudas ilegítimas las van clasificando en una línea temporal, un poco de cómo van, cuando van ocurriendo, como hay, según el momento en que ocurren, distintos tipos de deudas ilegítimas, ¿no? El primero sería, desde su mismo origen, pues el fraude fiscal, sería uno de los orígenes, ¿no? Las que tienen su ilegitimidad en el proceso de adquisición, los gastos públicos que no responden a intereses de la población, por ejemplo, o las que devienen ilegítimas en la ejecución de los proyectos, ¿no? Proyectos que se desmadran de presupuesto, por ejemplo. Es mucho más largo lo que nos comentan, pero yo creo que vale. Luego viene un apartado que a mí me ha hecho mucha ilusión. Bueno, yo es que me ilusiono mucho con el tema de la deuda, pero vosotros estamos hartos de oír en la calle eso de no queda más remedio que pagar, ¿qué vamos a hacer si nos lo han dado? ¿No? O aquello otro de es que siempre nos toca pagar a los mismos, pero no es que si no nos hundimos, ¿no? Bueno, pues hay un derecho de los tratados de 1969 en la Convención de Viena que indudablemente confirma esto, ¿vale? Ningún problema, lo dice. Deben cumplirse los contratos, esto es un principio básico. Pero curiosamente tiene una segunda parte, Y esa segunda parte nos permite argumentar el no debemos, no pagamos de la misma, por la misma convención, o sí se puede pero no quieren. Entonces esa segunda parte es que la convección plantea que en determinadas circunstancias pueden incumplirse los contratos. Y esas circunstancias, si os ponéis a pensar lo que vivís diariamente, son: primera, cuando lo pactado incumple una norma de derecho internacional. Tenemos ahí todos nuestros derechos humanos para empezar, ¿no? Segunda, cuando existe un estado de necesidad, mayor necesidad que la que tenemos ahora mismo, no la hemos vivido nadie nunca. O sea que... Y tercero, cuando ha habido un cambio fundamental en las circunstancias iniciales. No me digáis que no es para darle un aplauso a la Convención de Viena. Bueno, pues la segunda parte, que era la auditoría, como camino a, o como alternativa, como una construcción de alternativas, la planteamos así, ¿vale? Ante la ilegitimidad de la deuda y la necesidad de abordar su cancelación, los movimientos han puesto en marcha auditorías, como ya hemos visto, unas más institucionales, otras menos. Pero podemos encontrar, sobre todo en las que nos resultan más próximas a la PAC, una reclamación común, ¿no? El saber cómo se ha generado la deuda, quiénes son sus responsables y cuáles son sus impactos. ¿Para qué? Para poder exigir responsabilidades y para construir modelos alternativos al endeudamiento. Entonces, eso es reclamación frente al endeudamiento, es común en nuestros movimientos o en los movimientos que consideran ilegítima, ¿no? Toda esa población que se sentía injustamente tratada, ¿no? En nuestro caso, la deuda pública ha crecido como consecuencia de la socialización de las deudas del sistema financiero y las decisiones del poder político, como comentaba antes Inma, ¿no? La aprobación del artículo 135, que nos obliga a pagar, la conversión de la deuda privada en pública, las privatizaciones, todo esto se ha llevado a cabo, pero además se ha llevado a cabo sin ningún tipo de consulta a la ciudadanía, lo cual es tremendo teniendo en cuenta los impactos que está teniendo y que tendrá y los cambios que vamos a tener como consecuencia. Por lo tanto, nos lleva a la conclusión de que es absolutamente imprescindible generar una onda de hagamos una auditoría, ¿no? Ahora sería, ¿qué auditoría propone la PAC? Como siempre, estará en construcción. Estará en construcción porque queremos construirla entre muchos. Entonces significa que estará construyéndose. Cada vez alcanzará un nivel, pero estará siempre en construcción porque siempre habrá alguien que pueda aportar un pasito más. Será una herramienta en un proceso abierto, colectivo, permanente y descentralizado. Lo estudiáis. Querríamos que esas auditorías no sean, mejor dicho, al revés, que paralelamente a la auditoría de la deuda del Estado, pues haya auditorías sectoriales, es decir, de sanidad, de educación, de medio ambiente, de género, eléctrica. Cada uno, cuando vamos conociendo lo que nos afecta, rápidamente detectamos a dónde se podría meter una auditoría. Entonces caben muchas sectoriales. También que hubiera auditorías de diferentes ámbitos. Cabe la municipal, cabe la autonómica, cabe la estatal. ¿Qué objetivos pretenderíamos con esas auditorías? Pues, como hemos dicho antes, desde luego no exclusivamente económicos, y yo voy a promover que la PAC meta el integral porque me gusta. Entonces eso va a ir para adelante. ¿Qué objetivos serían? El primero, la investigación y la difusión de la información. Generalmente cuando uno se enfrenta por primera vez al tema de la deuda, lo que te aflora es esos de expertos, esos de técnicos, yo no sé nada. Yo hace 4 o 5 años tuve esa sensación. Yo soy bióloga y de biología sé poco, pero de economía nada. Entonces fue como una sensación, esto es que yo tengo que aprender economía, es que yo tengo que saber algo, ¿no? Bueno, pues ahí estoy, poquito a poco, no se me olvida porque me resulta todo muy difícil, pero voy teniendo como un bañito, ¿no? Entonces, me sonaba a completamente imposible, difícil, muy raro, ¿no? Bueno, pues es que vamos a ver que es muy fácil. es muy fácil colaborar a la ola de reconocimiento de esa deuda y de lucha por que sea reconocida como ilegal, también, como justa e ilegítima, ¿no? Entonces, el primer paso es conseguir información y difundirla. Eso lo podemos hacer todos. ¿Para qué? Para que permita comprender las causas y las consecuencias de la crisis de la deuda. De forma que vamos a evidenciar que el endeudamiento del país responde a tres cosas, fundamentalmente. Al sobreendeudamiento privado, que ya con preocuparte un poquito de la deuda y descubrir eso ya es interesante, ¿no? Que tú puedas difundir, oiga, que no es público. Entonces hay que saber un poquito. Al doble rasero que tienen los gobiernos ante la deuda bancaria y de las grandes fortunas, y por otro lado, de las deudas familiares. Hay un doble rasero evidente, ¿no? Bueno, para empezar, todos los parados son corruptos, según esta señora, pero todos ellos no son corruptos, o sea, unas cosas que, en fin. Y por último, ese endeudamiento responde también a las presiones que los gobiernos e instituciones reciben de Europa. Entonces, el desenmascarar esas cuestiones mientras investigamos e informamos, pues es uno de los objetivos. El otro es trabajar por el derecho a la información y, sobre todo, por fomentar el empoderamiento de la ciudadanía en cuestiones como políticas sociales y económicas. ¿Y por qué entonces planteamos que la auditoría sea ciudadana? ¿Por qué creemos que ese movimiento contra la deuda puede servir para empoderar a la ciudadanía? Pues porque cualquier auditoría que no lo sea no va a empoderar a la ciudadanía, no va a reconocer su problemática y sus sensibilidades y por lo tanto no va a responder a sus problemas. Entonces, además de que no vamos a conseguir una ciudadanía formada, empoderada y reclamando lo que de verdad le interesa, pues nos van a dar de nuevo un café con leche, un café, lo van a aguar un poquito. Entonces, nuestra voluntad es que la auditoría sea ciudadana, que no es exclusiva de expertas, que somos todas auditoras en potencia, y para demostrarlo os vamos a poner a trabajar. Un bolígrafo, por favor. Os vais a convertir en auditoras. Dos minutos, ¿eh? Ah, extraordinario. Una cosita cortita, que luego lo importante es el debate. Pero sí queríamos que tuvierais constancia de lo facilito que es. Bueno, si pueda lo hace y no, pero pues lo hablamos en el debate. Toma, os paso y vosotros pasáis, ¿vale? Pero a nosotros nos va a venir muy bien, porque así recogemos ya la primera auditoría, ¿eh? Vosotros estáis haciendo auditoría ya. El papel no entra. No entra, ¿no? Por ahí tenéis un recogido de Vamos a explicar lo del árbol de la deuda también para que la gente lo sepa. ¿Qué? Vamos a explicar por qué esta dinámica. Venga. Que esto de poneros a trabajar. Esa no es la pregunta del millón, es la pregunta del millón de respuestas. Claro. Porque bueno, yo dentro de la PAC, dándole vueltas, ¿no?, a de qué manera podemos trabajar con la gente, interactuar y poder empezar a ponerle nombre e identificar los temas de deuda íntima y demás. Entonces se construyó una herramienta para poder trabajar con la gente, que era el árbol de la deuda, donde la gente podía identificar de una manera clara y no tanto desde más fácil decir, pues a partir de una definición que es mucho más complicado, más fácil poner ejemplo y decir, pues yo considero que esto es ilegítimo. Esa es la naturaleza de la plataforma ciudadana. Y entonces un poco pues eso, estamos también viendo herramientas que nos permitan trabajar con la gente y que se identifiquen las cosas que consideramos la gente de aquí, ya sea a nivel local o autonómico o estatal, que los consideramos legítimos, y que, y al contrario también, qué cosas sí consideramos que tienen un bien colectivo y que no se deben de no se deben sacrificar por el pago de la deuda, ¿no? Es un poco era una manera también de compartir con todos vosotros. Y que la auditoría realmente está más cerca de nosotros, claro, de lo que nos creemos, porque esa palabra es, como decía, claro, me parece muy técnica, muy alejada, y sin embargo, también es lo que decía ella, realmente cuando algo es injusto lo sentimos, no, no es igual a todos, pues eso es un poco este ejercicio, ¿no? Reconoce eso, donde se ha ido y qué perdón. ¿Le he pasado? Bueno, pues lo dejamos porque tienen el libro y ya está. Ahora que tenemos que no. Bueno, no pasa nada. Creo que ya está bien. Bueno, lo sigo contando con más poquito, pero los demás lo van a saber. La facilidad porque es solicitar información, exigir explicaciones a la administración, compartir esas explicaciones y respuestas, analizar los datos, proponer y denunciar irregularidades, que en realidad el proceso es fácil de hacer. Luego en el libro os va dando un poco todas las fases que se podrían hacer en una auditoría, que no nos vamos a meter ahí. Y lo último, que además de ser ciudadana integral, pues sería además que existen otros colectivos internacionales que también están planteando el no pago de la deuda y el potenciar el conocimiento de ello de la ciudadanía, que pertenecemos como tal par a lo que se llama auditoría, ¿no? Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda, ICANN. Porque pensamos además que es que realmente el endeudamiento de los pueblos no es un problema ni de Andalucía ni de España, sino que es una consecuencia de un modelo político, de un sistema político, con lo cual es internacional y más desde la globalización, y la lucha contra ese sistema, pues en lo posible tendrá que ser a nivel internacional. Para terminar, solo dos cosas. Una, que es posible, que de hecho ya hay auditorías incluso en España. El Ayuntamiento de Badalona ha declarado su deuda ilegítima por haber sido contraída sin responder a los intereses de los ciudadanos. Y algunos municipios de Cataluña y de Valencia también han declarado ilegítimos los intereses generados en el plan de pago a proveedores. Con lo cual, pues bueno, ya va habiendo un poquito de... ¿El Ayuntamiento de? De Villaverde del Río. Fue eso. Y ya, como para poneros las pilas, os diré que en los datos del 2012, si hubiera estado reconocida la parte ilegítima de la deuda y no la hubiéramos pagado, en lugar de haber pagado de deber el 90%, el PIB, eso, pues deberíamos solo un 15%. Es decir, habrían sido necesarios los recortes. Y ya debatimos, ¿no? Si no os interesa, que eso, si no os importa, os lo devolváis, porque es una forma de que nosotros vayamos conociendo qué consideráis ilegítimo. ¿Vale? No sé si os apetece eso, está lo que queramos. ¿Me permitís una cuestión? El otro día también se planteó en la Madrid con el tema de la plataforma por la vivienda. ¿Cómo planteáis la cuestión de la propiedad? Ahora mismo, a la tarde, se ha debatido en la Unión un curso sobre el neoliberalismo. Un hecho concreto que está pasando en Chile ahora mismo. Es decir, los bancos ya no pueden hacerse con la renta de capital de los trabajadores porque no tienen dinero prácticamente para comprarse coches y para comprar casas, y lo que están haciendo es sustituir el sistema bancario por una red de bancas privadas que están vinculadas, por ejemplo, a empresas como el Corte Inglés. Es decir, ya la gente se está endeudando a través de la alimentación. Es decir, tú vas con una tarjeta y esas entidades pseudofinancieras, pero que no lo son, es capitalizar otra vez las rentas de capital, en este caso a través del hambre, y convertirlas en capital especulativo. Es decir, ellos toda esa deuda de la clase trabajadora que está pagando para comer, la convierten en valor y con eso siguen especulando. Es decir, es el debate que ocurrió en Baltimore, por ejemplo, en la asociación, una asociación de vecinos de Baltimore que puso en marcha una denuncia contra Wall Street, acusando a Wall Street de ser el causante del mal precisamente por especular con sus rentas de trabajo. Y Wall Street ganó el juicio a través de un sistema de abogados liberales que puso sobre la mesa que en definitiva la deuda se genera en los sistemas de propiedad y en la compra de las casas. Es decir, que en el fondo lo que está detrás de la deuda está la propiedad. O sea, ¿qué hacemos con la propiedad? Claro, porque si la gente... En fin, no sé si me entiendes. La pregunta es, para mí es una pregunta más general, tiene que ver, digamos, un poco con el modelo del sistema. Es decir, mientras existan, en fin, propiedades, sistemas de propiedad que tengan que ver con sistemas financieros que acogen esa propiedad, todo el mundo se va a coger a una hipoteca, o a un crédito, o a una tarjeta que le dé para comer, y tal y cual. Y con ese dinero te hacen la de Dios es Cristo, que es lo que han hecho ahora mismo. Es decir, en algún sitio hay que plantearse, por ejemplo, en el tema de la vivienda, claro, en fin, no se puede seguir fomentando el derecho, se puede seguir fomentando el derecho a la vivienda, pero no a privada, no, en fin, alquilada, la social, la compartida, la comunitaria. La que sea, no sé cuál es la fórmula, pero claro, ¿cómo se aborda la deuda sin abordar conceptos como el de propiedad? Y tú que has dicho que efectivamente es una cuestión que corresponde a la nación, ahí hay una entrevista que dice omnia son comunia, es decir, ¿cómo construimos un común donde unos no sean propietarios y los otros sean rentistas a los cuales se les descapitaliza su renta del trabajo? Porque siempre se apropia, el capital financiero siempre se apropia de la renta del capital, y en Chile está llegando a esos efectos. ¿Se plantea o no se plantea? Simplemente creo que no hemos llegado a esa realidad. Sí, es verdad que desde la base plantea que no es una cuestión simplemente de pagar o no pagar la deuda, sino que esto detrás de todo esto hay un cuestionamiento también de que se vaya decidiendo cómo queremos vivir y cuáles son las cosas que han afectado. Pero ya está claro, pues el acceso a determinados servicios y bienes que son necesarios. Entonces, es verdad que lo que tú planteas es como una cosa de gran envergadura, pero que la base tiene una parte de cuestionamiento del modelo, claro. El caso de Chile, el endeudamiento ahora ya está llegando, que es el laboratorio neoliberal por excelencia, el caso chileno, es el espejo, en fin, es nuestro espejo, es lo que pasó en Chile hace 30 años, lo está pasando a nosotros ahora. El nivel extremo es que ahora mismo las rentas de capital se están adquiriendo a través de la comida. Y ya no son los bancos, es el Corte Inglés el que te dice, no, toma una tarjetita y págate la comida dentro de 3 meses. ¿Cómo te vas a pagar la comida dentro de 3 meses? No tienes que pagarte la de hoy, te ofrecen esa garantía, entonces, y con ese dinero lo convierten en capital especulativo, otra vez. Y claro, luego pides efectivamente que se condone la deuda del capital financiero, pero claro, ellos dicen, no, si se ha generado en este que me cogió una tarjeta que me la pidió para comer, o para comprarse una casa, o para comprarse un coche, o una casa, un coche, una, no sé qué. Yo no tengo deudas, pero hay gente que las tiene. Pero lo que pasa es que yo no creo que, de hecho, la deuda, perdón, de todas, la deuda familiar, que correspondería a lo que tú estás hablando, es muy, muy reducida comparada con la deuda financiera o con la deuda de las grandes empresas. Entonces, ese es un argumento que nos utilizan constantemente, que nosotros hemos producido, pero no es cierto. Pero te pones a mirar los datos y indudablemente la población desea tener algo más de lo que tiene. Pero si mira los porcentajes, lo que es la deuda familiar es muchísimo menos que o la deuda de armamento, pues, tiene color, ¿vale? Entonces es que me parece que se puede perfectamente seguir decidiendo que la deuda, porque no es cierto que la población haya generado ese porcentaje. Sí, yo quiero contestar. Que bueno, o sea, es claro lo que tú dices, y por eso precisamente de lo que se trata de la auditoría ciudadana de la deuda. O sea, el factor movilización social es sine qua non imprescindible para que podamos cambiar de modelo. Es decir, no es creíble que los mismos, es decir, que las mismas políticas que nos han traído hasta aquí, los mismos que las han gestionado, que en este caso Partido Popular y Partido Socialista, y con algunas alianzas de Izquierda Unida en ciertos casos, como ahora en Andalucía, es decir, podamos creernos que eso va a solucionar el problema de la ley. Sobre todo por lo que tú estás diciendo, es decir, el marco de relaciones económicas en el que está establecido el tema de la deuda, que es un sistema de expropiación y de desposesión importantísimo desde la población, es una forma de transferir las rentas del trabajo, la renta del capital. Es decir, claro, pero los marcos legales en los que se establece la deuda, es evidente lo que tú dices, los deudores alemanes, lo que dicen ahora, y los franceses, yo quiero cobrar porque yo extendí tantos cheques a tales señores de aquí de España y a mí me tienen que garantizar que cobro. Claro, ahí yo lo que creo que el problema está en que nosotros lo que tenemos que decir es el negocio que vosotros hiciste del Monopoly, o sea, decir, os lo jugáis vosotros. Pero ahí, claro, la única que puede realmente cambiar las cosas y modificarlas es la ciudadanía. Por eso la auditoría lo que trata un poco, o sea, decir, tiene dos características. Una es la de dinamización social y la otra la de concienciación. Es decir, porque las dos son... Si la gente no se conciencia de que la deuda... O sea, tiene que comprender también todo el asunto completo. Es complejo, pero si no hay concienciación va a ser muy difícil acabar con la deuda, eso sin duda. Lo que pasa es que yo creo, y la verdad es que esa situación asusta mucho, es que van siempre a las necesidades de las personas. Entonces, si ayer fue la vivienda, como tú dices, ahora es la alimentación y mañana puede ser el agua. Y no, pasado agua, puede en ser... En Chile está privatizada. Por eso, claro, que realmente está, es que está siempre... Ahí está el origen que decía Carmen, ¿no? La ilegitimidad, porque es que siempre baja a eso, a esa necesidad más sencilla que tiene el ser humano. Ahí está la gran maldad, de hecho. Que no sé, también el principio de acumulación, ¿no? Pero comentando un poco también con respecto a la intervención que hacía el compañero, que claro, la cuestión es que la deuda a principio inicialmente se utiliza como mecanismo de crecimiento extensivo del sistema capitalista, es decir, hacia esas regiones, lo utilizan para entrar en regiones donde no había podido entrar de otra forma a través de los planes de ajuste estructural. Pero la cuestión es que una vez que ya ha alcanzado los últimos, digamos, ya ha alcanzado todos los países del tercer mundo, también del antiguo bloque socialista, ahora el crecimiento ya no puede ser extensivo, crecimiento intensivo, y de ahí esa mercantilización y esa financiarización incluso de materias primas y de productos básicos. Pero ante eso, yo es que es un poco reiterativo que lo decía Ricky, realmente si no planteamos que el concepto de ilegítimo no es un concepto legal que podamos definir técnicamente un gabinete de expertos, sino que es un concepto político y forzosamente debatido por todos, ha surgido de un debate colectivo, si entendemos que esto, queremos darle una seriedad democrática, el proceso de establecer qué es legítimo y qué es ilegítimo, es decir, eso es la auditoría, tiene que ser una auditoría ciudadana. Y dentro de esa auditoría ciudadana, lo que tenemos que simplemente es que plantear el debate. Yo entiendo que no podemos plantear el programa de Máximo y con el mismo debate sobre la legitimidad tendrán que salir evidentemente las cuestiones que paralicen totalmente de acuerdo contigo, pero voy a pasar de hacer un análisis marxista por lo que he hecho simplemente es hablar del principio de acumulación, que David Harvey lo ha analizado con nosotros en muchos casos, que es donde se construye precisamente todo el tema de la deuda y de la especulación, fundamentalmente en Estados Unidos, donde surge Lehman Brothers. Voy a pasarme al psicoanálisis, porque lo que han conseguido a través de Zizek, por ejemplo, que es otro marxista posterior, dice, no, una gran parte de que no nos levantemos es la culpa, es decir, algo habré hecho yo, es decir, y esto es lo que hace también el capital, o sea, culpabilizarnos a todos nosotros porque queríamos una casa y un coche para poder movernos y algo de comer, no queríamos más, pero como queríais eso, vosotros sois los culpables. ¿Qué casa te has comprado? ¿Qué grande? Si tiene 80 metros cuadrados. ¿Y cómo te la has podido comprar si no tenías para pagarla? Es decir, es la culpa. Por eso, pues todo el mundo se queda en casa. Algo habré hecho yo en todo esto. Claro, entonces hay que diferenciar claramente las responsabilidades, que son, por supuesto, muchísimo mayores, no cabe duda, en las deudas del Estado, en fin, etcétera, etcétera, que con las familiares. Pero es verdad que es un terreno en el que nos están... Es la teoría del shock de Naomi Klein, cuando te dicen te dan la hostia, con perdón, te dan el bofetón, y mientras te estás tambaleando, como aquí la Torre Peli, te construyen la Torre Peli, y mientras te estás tambaleando del susto, la torre ya está acabada y no la puedes quemar, o no la puedes tirar, ¿no? Entonces, claro, es la teoría del shock, estamos todos parados. Entonces, claro, y encima, bueno, las luchas son fragmentadas. El día 25 hay una huelga por la educación, ahora estamos aquí nosotros, ayer allí, en la unía contra el neoliberalismo, luchas fragmentadas, no tenemos organizaciones, no tenemos capacidad de conectar las microorganizaciones sociales más allá de los partidos tradicionales. Claro, entonces, mientras tanto, pues toma reforma, otros 17.000 millones de euros que hay que pagar, y encima el morro que tiene Botín, diciendo, en la foto de la ABC que hay que ver hoy, con la bandera de los Estados Unidos detrás, diciendo que viene el dinero a las puertas a España, claro, el dinero a las puertas a los bolsillos de los de siempre. Claro, en fin, entonces claro, es que o reaccionamos, o sea, nos damos cuenta de que nos están dando por todos los lados, y planteamos una serie de cuestiones que creo que son trascendentales en la organización de la vida y de la ciudad. En fin, que si no, pues yo creo que esto, pues apaga y vámonos y se acabó. En fin, han ganado una vez más. Han ganado una batalla, no la guerra. Sí, bueno, pero eso nunca. Yo voy a dejar de ¿Alguien más que participa? Con perdón, pero es que llevo una furia hoy, de una semana. Por eso es lo bueno, esa es la parte buena. Pues nada, yo quería decir algo. Yo, gracias a Inmutual, pertenezco a una asociación. A mí me van a llamar fichable por internet. Soy presidenta o representante de una asociación sin ánimo de lucro de opositores, ¿vale? Y hemos luchado para la desigualdad de lo que es el límite de edad en las convocatorias, ¿no? Y en la red, ¿no? Entonces nosotros impugnamos las convocatorias de la Guardia Civil y que es la Policía Nacional, y salió la sentencia a nuestro favor, y no bien, porque es entre... Vencer, aunque yo creo que siempre hay una salida y una entrada. No hay nada mejor que las micropolíticas, está clarísimo. Y nosotros nos movemos a nivel nacional, nos ponemos de acuerdo. Es decir, que no tienen por qué vencer. Y yo creo que aquí es por Isma también, y por darle un poco de y por decir a todos que se pueden mover. Y se pueden poner de acuerdo. Por animar un poquito. Algo. Hombre, verás. En el tema de vivienda, que sabéis que estamos aquí, cuando se empezó aquello nadie tenía idea que fuera a funcionar. El 15M se movíamos, intentábamos cambiar la sociedad, y casualmente, pues Macarena y más sitios, pero al principio en Macarena llegaban muchas familias que se quedaban en la calle, y se nos fue ocurriendo hacer lo de las ocupaciones. Bueno, pues funcionó. La opinión pública cambió. Yo me acuerdo cuando se entró en la utopía, nos ponían verde, ¿eh? Para uno que estaba de acuerdo, 18 decía, hombre, qué poca vergüenza, yo pagando, esto aquí gratis. Cuando entramos aquí en Lumbrera, 5 o 6 meses después era al revés. Para uno que protestaba, la mayoría estaba de acuerdo. Pues si no hubiéramos hecho esa acción, evidentemente la opinión pública sigue sin pensar, sin plantearse. Yo recuerdo un vecino que me decía antes de la oración, no comparando el Sancho, siempre yo, cuando llaman a alguien, dice, pues claro, si no ha pagado, pero cuando veo que va la gente y lo defiende, pues esto no será tan sencillo. Porque claro, el problema es que muchas personas no se plantean siquiera si hay problema. Es lo que tú decías, bueno, esto es así, pues punto. O sea, es muy importante. Bueno, en vivienda, hasta la Junta de Andalucía saca una ley, que la el gobierno la... Ahora ha vuelto a sacar otra. Bueno, pues ya incluso la administración está empujando, parte de la administración. Pero yo estoy seguro que sin la movilización ciudadana nada de eso hubiera sucedido. Ni las personas se plantean qué por qué, ni la Junta se le ocurre sacar una ley. Entonces es por reforzando lo que planteáis. Hay que moverse. Y si por aquí no sale, pues ahora aquí es por aquí, hasta que acertemos. Repito que lo de vivienda, si el primer día que hicimos una reunión nos dicen que iba a salir, anda ya, va a salir todo bien, pero estuvo igual que todo. Y luego pues funcionó. Hay que intentarlo. Unas cosas funcionarán mejor, otras peor, pero lo que no vale es quedar separado. Sí, sí. ¿Cervecita? Pues quizá, bueno, terminamos quizá a lo mejor con nuestra frase de guerra. No debemos, No pagamos porque no debemos.